Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, querida audiencia. Estamos hoy día iniciando una nueva boletina en este día 10 de abril del año 2020. Iniciamos homenajeando a la gran poeta lesbiana Gabriela Mistral. Escucharon en su propia voz el poema Miedo, luego la canción de las Orregias y para terminar el poema musicalizado Canción Quechua en la voz de Pascuala y la Vaca. Damos inicio haciendo memoria por esta tremenda poeta Gabriela Mistral. Y saludamos a todas quienes están escuchando, saludamos también y agradecemos a los radiocontroles, a la DJ Otra Planetaria en esta nueva edición de la Boletina Informativa. Saludamos a las radios amigas, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Estas radios y estos medios de comunicación están retransmitiendo cada boletín informativa, así que si no pudieron escuchar desde Radio Humedales, desde la señal online, pueden escuchar desde las distintas señales de los medios libres. Vamos a iniciar esta boletina de hoy día 10 de abril, como decíamos, y nos vamos a ir inmediatamente a un reporte, a un audio resumen realizado por nuestra retortera Miri, quien nos cuenta que ayer jueves 9 de abril, organizado por la Comisión de Feminismo de la Organización Entre Pueblos, con sede en Alicante, España, se realizó un encuentro virtual para reflexionar sobre el alcance de la cuarentena y los cuidados bajo el título Economía Feminista para no volver a la normalidad, entre comillas. Entendiendo que esta pandemia del COVID-19 con su emergencia sanitaria mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y desigualdades a las que estamos particularmente expuestas las mujeres, pero la crisis de hoy está precedida por crisis alimentarias, económicas, sanitarias y ambientales ancladas en el conflicto capital-vida. Desde la economía feminista se vienen construyendo saberes y críticas a este modelo neoliberal que hoy dan claves para analizar lo que se viene. Como disertantes participaron desde Chilwe, Chile, Cristina Carrasco Bengoa, desde Argentina, Natalia Quiroga Díaz y Verónica Gago, y desde Barcelona, Carmen Juárez Palma, de Mujeres Migrantes y Diversas, y Trinidad Cuesta Sánchez, portavoz de la Marea Blanca de Cataluña, activista social en el ámbito de la salud pública. Vamos entonces con este audio resumen. Bueno, en principio hablará Cristina Carrasco Bengoa, ella nos habla desde Chile, es profesora jubilada de teoría económica de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ha sido un pilar básico en la crítica de la teoría de economía feminista y actualmente participa en el Grupo de Economía Feminista Emancipatoria de América Latina, reconocido como Grupo Claxo. La pandemia, por un lado, nos ha llevado a una situación excepcional y ha hecho muy visible aquello que recién nombrábamos y que la economía feminista llevaba tiempo nombrándolo, la fragilidad y la vulnerabilidad, y ha permitido mostrar la relevancia de lo que la economía feminista estaba planteando. Diríamos que la crisis en general, que tiene muchos aspectos que estamos viviendo, no es, entre comillas, culpa del virus, sino que es responsabilidad de una organización neoliberal que no ha tenido como principio nunca cuidar a su población. Primero, yo creo que hay que exigir que se garantice la subsistencia de todas las poblaciones. Es decir, pelear con fuerza que cuando veamos por dónde va esto, que no podemos dejar a la gente morir de hambre, morir de endeudamientos, etc. Esto se tiene que garantizar. Segundo, negarnos absolutamente a los ajustes. Es decir, si vuelven a aparecer las financieras, a pagar las deudas, etc., no podemos aceptar que todo eso se vuelva a pagar con ajustes de la población. Reducción de salarios, reducción de empleo, reducción del sector público, etc., etc. Yo creo que es una oportunidad que tenemos de mostrar cómo era la necesidad de servicios públicos, por ejemplo, sanidad, ¿no? Y entonces, la extensión de los servicios públicos es otra, y esto yo creo que solo lo vamos a poder hacer si mantenemos organizaciones de los movimientos sociales y en cuanto podamos esas organizaciones, bueno, hay cosas que ya se pueden hacer, ¿no? de ir discutiendo, de ir reflexionando, de ir participando entre nosotras por redes o como sea. Esto se puede hacer, pero después también volver a la calle. Yo creo que, al menos la experiencia que tenemos aquí, la calle fue un instrumento fundamental, siempre acompañado de reflexión sobre lo que estamos haciendo. Bueno, de momento, compañeras, eso. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Natalia Quiroga Díaz. Ella nos habla desde Argentina. Es economista por la Universidad Nacional de Colombia, con máster en Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina, donde ejerce como investigadora docente. Una de las principales cosas que nos llama la atención y que nos parece muy importante discutir desde una perspectiva feminista de la economía es el abordaje y el lenguaje de la guerra. Entender el coronavirus como una crisis que propicia lógicas de guerra y ocupaciones militares de los espacios, lo que está produciendo es una ocupación patriarcal de los espacios que las mujeres hemos venido ganando. Así vemos que en las grandes ciudades de América Latina, los ejércitos controlan los espacios y las mujeres son vueltas y encerradas en el espacio doméstico. No es de extrañar que en esos contextos, por ejemplo en México, tengamos un incremento de la violencia hacia las mujeres que supera el 60% y el acrecentamiento de la violencia de las mujeres se reproduce desde México hasta la Argentina. En particular, desde el Grupo de Economía Feminista Emancipatoria, hemos hecho un análisis que permite, digamos, entender cómo estos abordajes pueden propiciar o no un debate que es muy importante y es la contraposición que se hace muy clara entre una lógica de guerra versus una lógica del cuidado, ¿no? Y entonces, en eso creo que tenemos mucho para aportar. Es muy fuerte el contraste que hemos vivido en América Latina, donde hemos salido de marchas masivas por el 8 de marzo, donde las lógicas femeninas ocuparon los espacios con consignas tan interesantes como la que se desarrolló en México ante la violencia feminicida y la violencia de la expansión de la pobreza y del extractivismo, que tiene que ver con a mí me cuidan mis amigas, ¿no? Y es una lógica de cuidado y ocupación del espacio que no es militarista, no es estatalista y que plantea y reconoce la capacidad de autoorganización con lógicas feministas. Y esto es muy importante porque justamente una de las tareas y uno de los desafíos más grandes que tenemos es pensar ¿Cómo se hace una cuarentena con una lógica feminista? Y una lógica de cuarentena no es con los patrullajes por las calles ni a la persecución de las personas no blancas, de las personas de menores ingresos, de las personas que han sido construidas en el neoliberalismo como el enemigo, sino por el contrario es una lógica de la solidaridad. Ahora vamos a dar la palabra a Verónica Gago. Ella también nos habla desde Argentina, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del colectivo Situaciones y activista en la editorial Tinta Limón y en el colectivo Ni Una Menos. Creo que hay que hacer una lectura de esta crisis poniendo énfasis en cuáles son los puntos abiertos y cuáles son las luchas que están empujando a que esos puntos se mantengan abiertos. ¿Y cuáles son las claves de interpretación que se han venido produciendo con mucho esfuerzo colectivo durante todos estos años y que nos permiten hoy enfrentar de cierta manera esta crisis? También hay una discusión sobre quién tiene el derecho a parar y, como dicen las compañeras de la Coordinadora Feminista de Chile, cómo podemos parar todas las actividades que no sean para la reproducción esencial de la vida. Y señalaría que esta cuestión de la vivienda, el endeudamiento y las formas de trabajo en clave feminista son tres puntos que están siendo abordados desde muchísimas iniciativas que están construyendo una agenda que no dejaría de ver conectada entre los distintos territorios y entre las distintas luchas y que el futuro, o esto que nos cuesta tanto pensar, de qué viene después de la pandemia, qué mundo está después, creo que es una disputa que se está dando ahora y que en esa clave nos tenemos que seguir encontrando. Carmen Juárez Palma, ella vive en Barcelona, aunque nació en Honduras. Tiene formación en trabajo social, ha tomado parte en múltiples iniciativas en el campo de los derechos laborales, el feminismo y antirracismo, y es cofundadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. Me gustaría también dejar una reflexión más, que como movimientos feministas nos tenemos que organizar como movimientos de mujeres a nivel global, luchar juntas, porque la crisis y lo que nosotros estamos viviendo no solamente es una cosa de España, tenemos compañeras en Italia que están en una misma situación y compañeras en América Latina. Yo pienso que tenemos que crear redes, sinergias entre los diferentes colectivos y darnos apoyo, y sobre todo también como mujeres racializadas, pobres, precarias, tenemos también que hacerles ver a nuestras compañeras feministas, que muchas veces nos ven con paternalismo, con condescendencia, de que el feminismo, si no es antirracista, el feminismo, si no es inclusivo, el feminismo, si no representa a todas las mujeres, no avanzará. Tenemos que estar todas juntas y no dejar a ninguna mujer atrás, porque si una mujer avanza y rompe el techo de cristal cuando está explotando a una mujer, para alcanzarlo tenemos un problema. Y como feministas, como movimiento feminista, tenemos que hablar de ello, de cómo mujeres feministas, antirracistas, consideradas progresistas, están explotando a otras mujeres en situación de necesidad. Ahí estaban estas interesantes reflexiones en este encuentro virtual Economía Feminista para no volver a la normalidad. Quienes quieran ver este encuentro completo, vamos a subir un video en YouTube, un video de YouTube a nuestras redes para que lo puedan ver quienes están interesadas en estas reflexiones sobre la economía feminista, más aún en este contexto de pandemia. Y antes de pasar al siguiente territorio, la siguiente noticia, les contamos que este homenaje que hicimos al comienzo para Gabriela Mistral es a propósito de su natalicio, que fue el día 7 de abril del año 1889 en el pueblo nortino de Vicuña. Ahora sí, nos vamos a ir a México con el reporte de Torrente. Muy buenas tardes. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Desde el Instagram de Alerta Chiapas, cientos de personas migrantes de El Salvador y Honduras que se encontraban en las estaciones migratorias del norte del país y de Acayucan, Veracruz, fueron sacados en autobuses y abandonados en la frontera con Guatemala para que por sus propios medios regresen a sus países de origen. La mañana de este miércoles, las personas migrantes fueron llevadas en autobuses hasta el puerto fronterizo del Talismán. En el lugar fueron bajadas para que regresen a sus países. Guatemala mantiene cerrada su frontera desde el pasado 17 de marzo por el COVID-19 y no permite el ingreso de ninguna persona extranjera a su territorio, por lo que las personas varadas en la frontera están sin documentos y no pueden ser repatriados. El Instituto Nacional de Migración, consultado sobre el hecho, dijo que por el momento no podía atender la solicitud de información. Esta noticia está ocurriendo estos días, le seguimos informando. Por otro lado, Chiapas llegó a 34 casos de coronavirus y 2 personas fallecidas a consecuencia. Reportó el secretario de Salud. Informó que el caso 33 es de un piloto aviador de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, de 28 años de edad, que viajó de Culiacán, Sinaloa, y se contagió entre el 17 y el 31 de marzo. Hasta este 9 de abril, Chiapas registra 20 casos probables, 4 hospitalizados, 2 graves, 3 avanzando su gravedad y 1 bastante delicado. De los 34 casos para el estado de Chiapas, 16 son de Tuxtla Gutiérrez, 7 en San Cristóbal de las Casas, 4 en Tapachula, 2 en Chiapa de Corzo, 2 en La Independencia, 1 en Palenque, 1 persona en Comitán y 1 persona en Chicomucelo. También está ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez que para apoyar al personal de salud en los principales hospitales de Tapachula, un grupo de mujeres comenzó a fabricar cubrebocas, caretas y trajes especiales para que médicos, enfermeras y paramédicas que atenderán casos de COVID-19 estén protegidas. La propietaria del taller de costura Gina de País dijo que la idea de crear estos implementos y entregarlos de manera gratuita al personal de salud se dio tras ver las noticias de Ecuador, país que ha sido rebasado por la pandemia del COVID-19. Este grupo altruista ha entregado 15 overoles al Hospital General y durante esta semana esperan donar más. Sin embargo, hicieron un llamado a aquellas personas que sepan costurar para unirse a esta causa, dice la propietaria. Hasta aquí les dejo el retorteo que estoy haciendo desde San Cristóbal de las Casas. Soy Karen Torrente. Siga en la boletina informativa de Radio Humedales. Hasta pronto. Gracias, compañera. Y para complementar la información de lo que está ocurriendo en México, lamentamos informar que en 8 días han ocurrido 5 feminicidios infantiles durante este contexto. Así que lamentamos y denunciamos esta situación grave de violencia en contra de las niñas. Y seguimos en otro territorio. Hubo una noticia muy importante que tuvo que ver con un anuncio de un médico francés a propósito de sugerir la prueba del tratamiento, del posible tratamiento para el COVID-19 en el continente africano. Se denuncia el racismo de este anuncio y para esto nos vamos a ir a un reporte de la compañera y amiga Juliet del espacio antirracista Victoria Santa Cruz, ubicado acá en la ciudad de Santiago. Estamos ante una enfermedad que se masifica segundo a segundo en cada país, no importa raza, nacionalidad o clase. Hoy, ante una prueba de la viva colonialidad a nivel global, la población africana y la diáspora africana nos levantamos contra un intento de etnocidio hacia nuestra población. Sí, llamémosle etnocidio porque el hecho de que se lleve a África este experimento para la cura del COVID-19 demuestra que solamente el resultado será letal. Nuevamente las personas africanas, los cuerpos negros, están siendo tomados a merced de los hombres blancos, los llamados humanos, los del poder, los de la zona del ser. Esta estructura moderna, colonial, capitalista, heteropatriarcal, nos lleva a pensar en el significado de libertad, de soberanía, dos conceptos que sin duda en la educación tradicional, según ellos, ya hace muchos siglos habitan en el continente africano. Pensemos en la superioridad tan abismal que deben tener estos dos médicos para pensar que es África en donde se debe testear salga bien o no esta vacuna. Y es por ello que hablo de la educación. Esta educación que enseña que los cuerpos negros son resistentes a los dolores y donde el concepto de libertad se mide sobre un imaginario de cadenas y cárceles. El subdesarrollo por el que pasó y sigue pasando a África habría que verlo más bien de manera macro, es decir, no solamente pensando en el territorio, sino también en los cuerpos que habitan este mismo, en cómo Occidente ha realizado un extractivismo cultural y ancestral, ha puesto a escalas inferiorizadas la sabiduría y dignidad de dichos pueblos. La diáspora africana también ha dado resultados del COVID-19 sobre el colonialismo persistente, pues en Estados Unidos la población más afectada tanto en muertes como en contagio es la población afroamericana, pero no tiene nada que ver con un sistema inmunológico menos o más receptivo ante la bacteria. Simplemente es el resultado del racismo estructural, la falta de acceso a la salud, claramente trabajos precarizados, la pobreza abismal en la que están y pues claramente que todo es un círculo vicioso de violencias. Mientras tanto, por ejemplo, en Chile nos lanzan dos golpes, uno tras otro, como si fueran dos bombas. Primero, la portada no solamente racista, sino también misógina del diario La Segunda. Y luego, la municipalidad de Quilicura con la exposición de las nacionalidades de personas infectadas. Pero ojo, fijémonos, desde hace mucho tiempo se habla de nacionalidad. Y pues no. Aquí se conjuga cuerpo, territorio, lengua, género. Características, al menos que para mí, son las principales con las que el gobierno de Chile ha empezado categóricamente una racialización de la migración. No pasa un año sin que el racismo institucional posicione a cuerpos negros de nacionalidad haitiana como foco infeccioso, bien sea de la pobreza del país o como una nueva invasión. Y ahora, bueno, muy meticulosamente como importantes portadores del COVID-19.

Por justicia y libertad, Moira Millán, Huaychafe, Marichihueu. Marichihueu. Nos quedamos con la fuerza de la Lamien Moira Millán y ya cerrando este bloque internacional, lo cerramos con una lamentable noticia que no puede quedar en el olvido y tiene que ver con la muerte de la activista y cantante turca Helin Bolek, quien murió el pasado viernes 3 de abril del año 2020 tras pasar 288 días en huelga de hambre como protesta contra la persecución política en su país y contra la prohibición del gobierno sobre los conciertos de su banda Grup Yorum por el mensaje socialista de sus canciones. El activista de 28 años también denunciaba la prohibición del gobierno a sus conciertos, como decíamos, por el mensaje socialista de sus canciones. Y lamentamos además que otro compañero de la banda sigue en huelga de hambre. Ambos exigían no solo las demandas mencionadas, sino la liberación de los presos políticos y el fin de las redadas contra sus centros culturales. No eran exigencias tan difíciles de cumplir, dicen los compañeros de banda. El fascismo del Partido Justicia y Desarrollo ha provocado su muerte. El otro compañero de la banda lleva al día viernes pasado 291 días de huelga de alimentos. El gobierno turco esgrimía que el grupo Yorum o el grupo de los comentaristas en la traducción estaban vinculados al partido Frente de la Liberación de los Pueblos Revolucionarios, designado por Turquía como una organización terrorista. Sus miembros han sufrido continuamente la opresión política, aproximadamente más de 400 detenciones y juicios. Sus álbumes han sido confiscados por la policía y sus conciertos prohibidos, convirtiéndolos en poco tiempo en símbolos de resistencia y de lucha por la libertad. Esta banda además participaba musicalmente en marchas masivas, huelgas, tomas de fábricas y universidades. Cerramos este bloque internacional dedicándoselo a la activista y cantante turca Helin Bolek y nos vamos a ir con una de las canciones de la banda que viene muy bien además en estos momentos. Se llama The Fall America, que significa fuera América, fuera Estados Unidos. Party! Devil! Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estaba The Fall America, fuera Estados Unidos, del grupo Group Yorum, con la voz de Helen Bolek, activista que muere, como decíamos, tras 288 días en huelga de hambre. Pusimos este tema en memoria también de ella, y además que es un tema, una canción antiimperialista que pueden buscar en YouTube, está traducida y parte de su letra dice: Estados Unidos asesina, Estados Unidos fuera, quita tus manos de nuestro pan, no nos doblegamos ante ti, nos oponemos. No te tenemos miedo, Estados Unidos. Y eso, eres el dios de la opresión. Es un tema buenísimo, antiimperialista. Invitamos a escuchar y a conocer a esta banda que denuncia el imperialismo de Estados Unidos, que es algo que hacen distintos países a propósito de las intervenciones de este imperio en todos los países del mundo. Y terminamos este bloque internacional, nos venimos ahora a este territorio a contarles qué está pasando, hacemos actualización de lo que está pasando con el COVID-19, estas son cifras oficiales, recordemos siempre dudar de lo que nos dice el gobierno habla de 6.501 personas confirmadas y a la fecha 65 personas fallecidas. A propósito del COVID-19 y a propósito del anuncio del gobierno y el Ministerio de Educación de retomar las clases este próximo 27 de abril, hay comunicados del Colegio de Profesores y del Movimiento por la Unidad Docente. ¿Qué nos dice el Colegio de Profesores? Vamos a leer a continuación. Dice: analizada la situación de emergencia que vivimos y ante la decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de adelantar vacaciones de invierno a partir del lunes 13 y que los estudiantes vuelvan a clases el 27 del presente mes, el Directorio Nacional en reunión virtual realizada ayer miércoles 8 de abril ha resuelto lo siguiente: que la opinión de la autoridad sanitaria estima que los momentos de mayor contagio serán a fines de abril y comienzo de mayo, que el número de contagiados y de muertes por el virus va en creciente aumento, prácticamente doblando periódicamente el número, que el profesor es un profesional abocado a engrandecer la persona a través de su desarrollo integral y por lo tanto un creador de vida y por ello cuidar la vida de nuestros estudiantes y de sus familias es tarea primordial, más aún en momentos de pandemia. De mantenerse la decisión del gobierno de reanudar clases a partir del 27, el profesorado se opone a tal medida y ninguna maestra ni ningún maestro volverá a las aulas hasta que la autoridad sanitaria diga oficialmente que la pandemia ha sido vencida y que nadie tiene peligro de contagio y de perder la vida. Asimismo, llamamos a la comunidad educativa, padres y apoderados, asistentes de la educación, trabajadores en general, a no enviar a sus hijos a la escuela a partir de esa fecha. Solicitamos dar amplia difusión a esta decisión. Esto lo firman el secretario general y el presidente nacional del Colegio de Profesores. Y como les decíamos, el Movimiento por la Unidad Docente ha convocado a sumarse a una campaña de repudio a los dichos del ministro de Educación del derechista gobierno chileno Raúl Figueroa, en torno a que se supone que los alumnos y alumnas de primaria y secundaria del país entrarían a vacaciones desde el lunes 13. Ellos dicen: compañeras, compañeros, ante la inminente llegada de las vacaciones que anunció Figueroa, quien hoy reafirma que así serán, nos vemos en la necesidad de responder de forma urgente y activa. Para ello necesitamos nuevamente de su ayuda. Nuestra idea es generar una campaña donde manifestemos nuestro rechazo. No son vacaciones, es emergencia sanitaria. Necesitamos que te saques una foto con la consigna señalada y colocarla de foto de perfil desde las 19 horas. La idea es que participen todas las personas entonces en esta campaña con una fotografía. No son vacaciones, es emergencia sanitaria. Entonces, repudiamos nuevamente la inoperancia del Estado chileno y de este gobierno fascista a propósito de este contexto de COVID-19. También denunciamos las mentiras, las medidas capitalistas en contra del pueblo y los despidos masivos e ilegales. Pasando a otra noticia, también en este contexto de COVID-19 nos vamos a ir con un mini bloque anticarcelario también y en denuncia de todos los más de 2.000 presos y presas políticas desde la revuelta. Nos vamos a ir con un audio que enviaron las mujeres desde la cárcel de San Miguel, luego con un audio de contextualización realizado por las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre y un pequeño audio también de la Coordinadora 18 de Octubre en una campaña en contra del Sename. Vamos con este bloque. Buenas tardes. Nos dirigimos a ustedes, las autoridades principales. Señor presidente Sebastián Piñera, jueces y fiscales, queremos darles a conocer que hoy, 6 de abril, se confirma uno y más casos de COVID-19 en la cárcel de San Miguel. La interna más grave, recién anoche, fue derivada al hospital penal, siendo derivada gravemente al hospital Barros Luco. Resulta que aquí, en la cárcel, no hay asistencia médica, no hay medicamentos, no hay funcionarias que nos puedan atender. Y las funcionarias no se ponen en cuarentena. Nosotras nos encontramos en un riesgo sanitario. Les pedimos, por favor, que nos visiten, que nos ayuden y que recuerden nuestros derechos humanos. Que se pongan la mano en el corazón. Tenemos hijos, tenemos nietos. Estamos totalmente desamparadas. Aquí somos madres, adultas mayores, niños y embarazadas. Y no tenemos respuesta cada día. Aumenta más el riesgo de contagio. Por favor, gracias por su comprensión. Esperamos su respuesta. Y gracias a toda la gente. Queremos un indulto sanitario que revise nuestras causas. Muchas mamitas acá están privadas de libertad, que pueden estar en sus casas, no son delitos graves. Pedimos por favor que se pongan la mano en el corazón, que revisen nuestras causas, porque hay mucha gente que aquí puede estar en sus casas y no las mandan para sus casas, no tienen aquí privada libertad. Aquí hay mamitas enfermas, abuelitas que están sufriendo con esta... estar acá privada de libertad, no tienen buena asistencia médica. Hace más de un año que no tenemos doctor. Recién hace un mes que llegó un doctor acá para que nos vea. Así que exigimos, no solamente pedimos, exigimos que revisen nuestras causas. Nosotros necesitamos irnos a nuestras casas. No estamos bien acá. Hay gente que usa insulina, hay gente que tiene astrosis. Se dializa. Hay gente que se dializa y aún así las tienen acá, corriendo el riesgo de que se infecten. Por favor, necesitamos que revisen nuestras causas. Mascarilla. No tenemos mascarilla. Mascarilla. Este lunes 6 de abril de 2020 nos despertamos con un comunicado de las presas al interior de la cárcel de San Miguel, cárcel de imputación. Se ha confirmado un caso de coronavirus y posibles otros. Las presas denuncian que no se están resguardando sus vidas, que no se les facilita la entrega de insumos sanitarios, no cuentan con atención de salud, que estuvieron al menos un año sin doctor. Solo hace un mes llegó uno que atiende a todo el universo carcelario de San Miguel. Nos cuentan con medicamentos, no tienen mascarillas y las encomiendas no alcanzan a cubrir toda la necesidad sanitaria requerida, y que las carceleras no cumplen cuarentenas obligatorias. Las presas no solo piden, sino que exigen que sus causas sean revisadas, que se les cambien las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario. También exigen indultos sanitarios, pues la mayoría de los delitos cometidos no son violentos y las penas pueden ser sustitutivas de prisión. Nos cuentan que allí hay abuelas, mujeres enfermas crónicas, madres y una juventud que tampoco espera morir. Los niños presos del Sename en San Joaquín también alzaron sus voces para reclamar por su niñez, denuncian un contagio y posibles otros. Somos niños, lo que hacemos es porque hay una necesidad detrás, tenemos nuestras defensas bajas. En estas condiciones de encierro y hacinamiento podemos morir. Somos jóvenes, queremos vivir. También piden revisión de sus causas para cumplir arresto domiciliario y advierten que no quieren ser custodiados por milicos, que en caso de decretarse una crisis sanitaria al interior del Sename, ante la desesperación comenzarían a escapar y no quieren asesinados que le llenen de plomo al traspasar las murallas del encierro. Santiago 1, módulo 15, comunicado de los presos, señala una huelga de hambre pacífica e indefinida, sus exigencias, artículos sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia. Advierten que en su condición de encarcelamiento, hacinamiento, se exponen a un alto grado de contagio. Exigen la agilización de la revisión de medidas cautelares, de prisión preventiva, arresto domiciliario, y que en su calidad de presos imputados, que exista lo que siempre debiese prevalecer, la presunción de inocencia. Este 8 de abril se realizó la conmemoración número 122 del asesinato de los 81 presos de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, asesinados por el Estado de Chile. Este miércoles fue especial. Se llamó a no tener miedo a las pandemias, a toques de queda, a golpear con más fuerza los barrotes. Se reafirmó la solidaridad para con las y los presos en las distintas cárceles hasta conseguir su libertad, porque hay más de 81 razones por qué luchar. Desde la vereda del maldito Estado y su gobierno actual, este 9 de abril la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara suspendió la revisión del proyecto de ley de indultos conmutativos por COVID-19. La aprobación de esta ley sigue siendo los presos, violadores, torturadores y asesinos reunidos en el hotel de Punta Peuco. La derecha presentó un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional en defensa de estos malditos. Con la suspensión y reprogramación para este lunes 13 de abril de la revisión de este proyecto de ley, se retrasa su promulgación y la pronta libertad de los presos y el aumento de posibilidades de contagio. Más allá de las leyes, pues no creemos en esta justicia que castiga la pobreza y aumenta la marginación social, frente a este panorama que el Estado y el capital nos ofrecen, el aumento de la precarización de nuestras vidas, el control social para resguardar la propiedad privada de los grandes comercios, viviendo bajo toque de queda, represión frente a la exigencia de dignidad que piden los presos, se vuelve necesaria la organización. Saludamos la lucha que han levantado las presas y presos, que siguen parando actividades, no sacando la basura, no comiendo del rancho, barrotazo, huelgas, usando todas las herramientas que tienen, asumiendo un rol activo en la búsqueda de mejores condiciones y abriéndose camino hacia la libertad. Sabemos que el Estado y el capital no nos dará nada, que la lucha contra la cárcel es contra la existencia misma del Estado y la sociedad que la mantiene. Llamamos a una solidaridad activa para con los presos. Abajo los muros de todas las prisiones. Frente a la crisis humanitaria que nos acecha, no podemos olvidarnos de los miles de niños y niñas que permanecen secuestrados por el Estado en los cetros del Sename, lugares donde la violencia, la falta de protocolos y cuidados mínimos llevan años, lugares que son cárceles a las que solo llegan niños y niñas pobres. Exigimos medidas sanitarias y de control adecuadas para afrontar el COVID-19, acceso a atención médica, a la entrega de la encomienda y que todos los menores de 15 años que permanecen en sus centros sean vacunados contra la influenza. Porque incluso en nuestros niños y niñas, la libertad es el crimen que persiguen. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! Ahí estaba este bloque anticarcelario. Agradecemos a las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre por cada semana mandar un reporte y una contextualización. Y a propósito de los indultos, pero en coherencia a lo que hace este gobierno fascista, quienes quieren indultar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, específicamente en la dictadura de Augusto Pinochet, vamos a escuchar una reflexión a propósito de esto de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, compañera Lorena Pizarro. En relación a la magnitud de los criminales que están, se encuentran en impunidad. Quiero decir algunas cosas que son fundamentales. La primera tiene que ver con que efectivamente como organizaciones no nos podemos oponer y estamos muy de acuerdo que se tienen que resolver los temas de la población penal frágil, que se encuentra más expuesta a este virus, que cometieron delitos menores y que por lo tanto no tenemos oposición a esa iniciativa que busca que vayan a cumplir condena a sus casas los condenados por delitos menores. Un punto aparte que debemos señalar con mucha fuerza es nuestro absoluto compromiso y respaldo a la demanda de las distintas organizaciones de presos y presas políticas que después del 18 de octubre fueron perseguidos por el gobierno de Sebastián Piñera en relación a que mientras estén en proceso vayan a cumplir su condena a sus domicilios. Es una responsabilidad del Estado también que se cruza con la normativa internacional de derechos humanos. Agregar también la situación de los presos y presas políticas mapuche, que también el Estado tiene la obligación hoy día de ver que están cumpliendo condenas. Vemos cómo en la región de la Araucanía la situación del contagio y de la mortalidad es gravísima y por lo tanto se tiene que hacer cargo de ello. Lo primero, entregar ese respaldo a esas iniciativas. Lo otro que quiero señalar con muchísima fuerza es que nos parece, la verdad, inaceptable que una vez más el gobierno y la derecha política de este país intente relativizar lo que significa ser un condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. No son delitos menores, no es lo que dice la presidenta de la Unión Demócrata Independiente en relación a que estamos hablando de aquellos que tienen menores condenas. Quiero reiterar algo que muchos y muchas sabemos. Los genocidas, en su mayoría, sus condenas son bajísimas, porque eso es parte de la impunidad establecida por los tribunales de justicia y por los poderes del Estado a partir del año 90. Las condenas bajas son el mejor reflejo de lo efectiva que fue el derrotero que se marcó el año 90, que fue la justicia en la medida de lo posible. Cuando hablamos de genocidas, no estamos hablando de una persona. Porque fíjense que en el proyecto de ley humanitario del que habla el gobierno, dice que excluye a quienes hayan cometido delitos mayores como violaciones, como asesinatos. Curioso, los violadores de derechos humanos concentran todos esos delitos, y más, porque se ampararon en el Estado para cometerlos. Sin embargo, allí al gobierno no le parece de peligrosidad y, no, y por lo tanto impulsa esta iniciativa política que rechazamos. Nos parece, por último, es lo último que quiero indicar, que después del 18 de octubre vimos cómo cuando el pueblo se levanta y exige lo justo y sale a la calle a manifestarse, cuando en un país se resuelven las violaciones de derechos humanos con impunidad, a lo que nos enfrentamos es precisamente a lo que vimos: prisión política, tortura, secuestro, mutilaciones oculares, la implementación del terrorismo de Estado. Esa implementación del terrorismo de Estado se pudo dar porque en Chile ha habido impunidad, fundamentalmente para los civiles, de la dictadura cívico-militar. Desde este espacio rechazamos absolutamente esta iniciativa que quiere canjear la justa necesidad de resolver problemas sanitarios a la población que está en peligro, que cometió delitos menores, y que exigimos una vez más que en esto se considera a los presos políticos después del 18 de octubre, pero no nos vengan a creer que este es un canje de uno por otros. Los violadores de derechos humanos mueren en la cárcel porque el crimen que cometieron es de extrema gravedad. Ahí estaba Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Este es un extracto de una conferencia de prensa virtual que se hizo a propósito de los indultos que se quieren dar a estos criminales que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y a propósito del terrorismo de Estado, nos vamos al caso de Gustavo Gatica. Quienes no lo conocen o quienes lo han olvidado, Gustavo Gatica fue víctima del terrorismo de Estado. Él sufrió la mutilación de ambos ojos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque se cerró una investigación y porque también hubo un reportaje en el Canal 13, canal hegemónico, que buscó ensuciar la imagen de este estudiante que se manifestaba. A propósito del caso de Gustavo Gatica y a propósito de esta noticia de la investigación, vamos a leer un pequeño comunicado que hizo Señal 3 La Victoria. Dice: un despreciable aprovechamiento de Canal 13. El miserable reportaje del canal fascista de Luxic y Bofill pretende enlodar la imagen de Gustavo Gatica. Tenían el material audiovisual comprado hace meses al mercenario camarógrafo José Luis Martínez y no encontraban el momento adecuado para publicarlo. La crisis sanitaria y la desmovilización obligada les dio la oportunidad. Lo hacen justo hoy, cuando la institución policial criminal entrega el resultado de su investigación sin encontrar responsables. El abuso, el uso desproporcionado de la fuerza, la violación sistemática de los derechos humanos no se borra con esta triste campaña. La prensa oficial es cómplice de la represión y la violencia institucional. Fuera Piñera, disolución de los cuerpos represivos, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos. Esto es un comunicado que hizo Señal 3 La Victoria. Y a continuación vamos a leer un comunicado que lanzó ayer la coordinadora de víctimas de trauma ocular. Dicen: como coordinadora de víctimas de trauma ocular, declaramos nuestro profundo repudio a las declaraciones y resolución de Carabineros de Chile en torno a la investigación de los autores responsables de las heridas y daño permanente de nuestro compañero Gustavo Gatica, el cual, producto de la violencia y falta absoluta de protocolos por parte de Carabineros, sumado a sus indiscriminados ataques a manifestantes de manera permanente, en donde disparaban directamente al rostro de muchos de ellos, dañaron de manera irreparable ocularmente a nuestro compañero Gustavo, al igual que a Fabiola Campillay y como a tantos otros de nuestros compañeros y compañeras, 456 compatriotas a nivel nacional, dejando daños físicos y emocionales, en donde la impunidad deja en manifiesto un absoluto manto a las responsabilidades de esta institución, que no asume como tal, siendo sus efectivos desplegados en manifestaciones con órdenes concretas de persuadir, con plena libertad de acción, lo cual deja al descubierto su ensañamiento, falta de protocolo y el carácter de la violación constante de derechos humanos en cada una de sus acciones. Queremos en estos momentos exigir claridad de los hechos que ocurrieron durante el ataque a nuestro compañero, que la institución se haga cargo de las responsabilidades que ésta tiene en cada una de estas acciones violentas contra manifestantes, teniendo en varios casos registros audiovisuales de muchas de ellas, en donde se percutan disparos en el rostro de manifestantes, apremios violentos contra personas, actos de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sentimos profundamente que cada muestra por parte del gobierno a través de Piñera, Blumel, Guevara y Mario Rosas, sea la negación de hechos y seguir precarizando la vida del pueblo de Chile. Como coordinadora, reforzamos nuestro compromiso por seguir luchando por cada uno de nuestros compañeros y compañeras en el camino de la verdad, justicia y reparación. Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, 9 de abril del año 2020. Yo les leí un extracto de este comunicado, invito a que lo lean. Tienen un Facebook como Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, también está en el fanpage de Radio Humedales para quienes quieran leerlo y también compartir y difundir. Y cerrando estas noticias, nos vamos ya a un último bloque de la boletina, un bloque donde difundimos la resistencia territorial, y nos vamos a ir con un audio que nos llega desde la región del Biobío. Es un audio de una compañera de la Asamblea Cerro Gavilán. Buenas tardes, soy María Claudia Nostroza de la Asamblea Cerro Gavilán y de la Comisión de Abastecimiento de Asamblea Cerro Gavilán, junto con otras compañeras más, otras vecinas. Contarles, ¿no es cierto?, que dentro de los principios de esta asamblea es la solidaridad. En estos tiempos de pandemia, nosotros como asamblea nos hemos organizado para generar espacios de comercio colectivo, ¿ya?, entre los vecinos, tratando de favorecer obviamente a los vecinos adultos mayores y nuestros vecinos también infantes, ¿ya? Esto consiste en ir a las huertas de Cosmito, abastecernos de verdura, así hacemos obviamente un trato más justo también en cuanto al valor con el huertero o con la huertera, en este caso son dos, la Soy Gloria y Don Miguel, hermanos que trabajan las huertas ahí en Cosmito, y con eso nos hemos ido abasteciendo. Hay una vecina que facilita obviamente el vehículo, cada casa hace un aporte también para esta bencina, pero nada más. Aquí es un apoyo a la familia, a las personas más jóvenes de la asamblea. Nos hemos sacrificado para poder que nuestros adultos, nuestros niños no se estén arriesgando y traer un producto fresco directo de la huerta al hogar, sin mayores contactos, digamos, más en estos tiempos de pandemia. Igual llamamos a las otras asambleas que se organicen, de visualizarnos nosotros para saber en qué están también, ¿no es cierto?, y copiar estas acciones, ¿no es cierto?, que son comunitarias entre los vecinos, para los vecinos. Porque aquí, como dijo lamentablemente una persona que ya no está, un dirigente, dijo que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Aquí las autoridades no han venido a resolver nada. Los trabajadores son los más desvalidos en este momento y el empresariado sigue acrecentando sus arcas para no perder. Así que los insto a eso, a unirse colectivamente para poder abastecer a nuestros hogares, abastecer a las familias, ya directo con muchos productores que hay a nuestro alrededor. Así que a seguir adelante, que esto todavía no termina y tenemos que seguir unidos y organizados en nuestros territorios. Así es, compañera. Esperamos que este audio sirva de inspiración también a los territorios para que se organicen. Y también a propósito de organización, nos vamos a ir un audio que nos llega desde Laraquete, comuna de Arauco, también región del Biobío, un audio de denuncia, pero también de organización y resistencia territorial. Hola a todas desde Laraquete, un pueblo costero que se encuentra en la provincia de Arauco, región del Biobío. Nuestra zona ha sido una de las más marcadas por el saqueo extractivista que produce el modelo forestal aquí en Chile. A pocos kilómetros al sur de nuestra localidad se encuentra el complejo industrial de Celulosa Arauco, que actualmente está ampliándose y modernizándose bajo la iniciativa conocida como Proyecto MAPA, transformándose así en el corazón del modelo forestal en Latinoamérica. Ante este escenario, como localidad, hemos sido testigos de cómo se ha destruido nuestro entorno socioambiental desde hace más de 40 años, cómo nuestros bosques y sus frutos comenzaron a desaparecer, los alimentos que nos entregaba la mar se han disminuido, el famoso río Piedra Cruz ha reducido su caudal y asimismo cómo hemos sufrido la pérdida de nuestros familiares y seres queridos por contraer enfermedades respiratorias y diversos tipos de cánceres a raíz de la operación y contaminación de este tipo de empresa. Hoy, como habitantes del Laraquete, una vez más nos estamos viendo vulnerados por el accionar de este tipo de empresa extractivista, donde traen a sus trabajadores de afuera de nuestra zona a vivir en pensiones de nuestra localidad, lo cual ha producido una inestabilidad habitacional para nosotros mismos, por lo cual las familias y personas que arrendábamos casas para vivir, estas nos fueron solicitadas por nuestros arrendadores para equipararlas y así ellos poder recibir a los pensionistas del proyecto MAPA, encontrándonos muchos vecinos y vecinas en la situación de vivir de allegados, ya que los arriendos comenzaron a subir de valor y existen pocas casas habitacionalmente disponibles para ser arrendadas. Por ello, el día 9 de marzo del presente año, alrededor de 300 familias y personas hemos decidido habitar nuestro Cerro Andalicán, que legalmente es propiedad privada de la empresa forestal Arauco, pero de manera identitaria el Cerro Andalicán nos pertenece patrimonialmente. Nuestros ancestros dieron sus vidas y afirmaron la frontera del pueblo mapuche en contra del español invasor. Hoy por lo mismo recuperamos nuestra tierra para vivir con nuestra gente, como símbolo también de resistencia ante la expansión del modelo forestal en nuestra zona. Es así que nos hemos organizado y somos la comunidad Cerro Andalicán, que luchamos por la recuperación de nuestra tierra y la identidad de nuestro pueblo. Llevamos un mes de organización y lucha. No vamos a bajar los brazos. No permitiremos más que la forestal nos quite el derecho de vivir en nuestro territorio, en el cual hemos crecido y queremos seguir viviendo. Que vivir con nuestras familias en nuestro pueblo sea una realidad y no sea un sueño que sea pisoteado por la forestal. Saludos desde las tierras del sur. Saludos a todas las vecinas y vecinos de esta nueva comunidad Cerro Andalicán. Celebramos esta rebeldía. Y vamos cerrando entonces esta boletina informativa con algunos datos. Les pasamos el dato de la línea Aborto Libre. Recuerden que tienen nuevo número para que anoten: 9466-00279. 9466-00279. Las compañeras están atendiendo el teléfono de lunes a viernes desde las 8 a las 11 de la tarde, 8 de la tarde a 11 de la noche, perdón. Para quienes tengan dudas sobre aborto autónomo, llamen a las compañeras de la línea Aborto Libre. También se pueden meter al fanpage de la coordinadora 18 de octubre, ya que hay una campaña de Lucaso por las y los presos de la revuelta. Este Lucaso y este dinero que se reúna es para la alimentación. Y se convoca hoy día a las 9 de la noche a cacerolazos. A las 9 hay un cacerolazo por la libertad de los presos y las presas políticas en contra del Sename. También hay un llamado a hacer una campaña fotográfica en contra de la criminalización para que se saquen una foto por la libertad de los presos y las presas políticas y la envíen a la coordinadora 18 de octubre. También hay un llamado a otro cacerolazo a las 9 de la noche, cacerolazo en todos los barrios por más insumos para el personal de salud. Y nos despedimos entonces de esta boletina de hoy día 10 de abril del año 2020. Volvemos a saludar a las radios amigas que retransmiten esta boletina: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Agradecemos el trabajo de la compañera en Radio Controles, DJ Otra Planetaria, quien les habla Paulina, y nos vamos de esta boletina con una canción de Vía Ferreira, Diga No, a propósito del racismo. Así que nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de la Boletina Informativa desde los estudios Edelmira Carrillo Paz, Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocidio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não, diga não, diga, não. Diga, não. Diga, não. Diga. Não. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra.